Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Mi nombre es Bruno Ortiz y les doy la bienvenida al episodio número 31 de nuestro podcast. Sean bienvenidos una semana más a Doble Check Podcast, tu podcast de tecnología, y esta vez es el episodio número 31 y tenemos nuevamente cosas sobre Apple, novedades, porque se vino su segundo keynote, su segunda presentación. Sí, efectivamente, Apple ha presentado algunos equipos nuevos y en realidad ya justamente, y parece que estuvieran todos de acuerdo con nosotros, se van haciendo cada vez ya las últimas presentaciones del año, justo en coincidencia con el final de la temporada número 2 de Doble Check. Entonces, así como se van acabando los temas, se va acabando también el podcast. Entonces, el episodio de hoy lo vamos a dedicar básicamente a, como decías bien, Gabriela, la última presentación del año que ha hecho Apple. Esta vez ha sido una presentación de Macs y de iPads, y de eso vamos a conversar después de esta primera pausita. La compañía de la manzana presentó su renovada MacBook Air, que es la portátil que más ha vendido Apple, pero lo curioso es que la versión anterior no tenía el panel Retina, que es tan característico de todos sus nuevos productos. En cuanto a las especificaciones, esta MacBook Air cuenta con un procesador Intel Core i5 con gráficos Intel Ultra HD 617, 128 GB de memoria base que se puede expandir a 256, 512 o hasta 1,5 TB. Tiene la memoria base de 8 GB. Ampliables hasta los 16, puedes hacer FaceTime, es decir, puedes hacer videollamadas en HD. Tiene 3 micrófonos, altavoces, tomas para jack. Y esto es lo que va a hacer que la mayoría explotó con esto. Por fin pone lo que es el puerto USB tipo C, que ya va un año, dos años que Android te está colocando el USB tipo C. Pero sí, a toda la gente que utiliza los otros cables de Apple, como es el Lightning o el cable estándar y demás, tienen que comprar un dongle para poder utilizar sus otros aparatos. De todas maneras, la misma MacBook Air puede cargar otros equipos de Apple. Y el precio base es de $1,199 para la versión de 128 y $1,499 para la versión de 256 GB. Y ahora, para la gente que no quiere comprar, digamos, todo el equipo, después de 4 años, Apple decidió lanzar una actualización de la Mac Mini. Pero, ¿qué es este aparato? Imagínense que Apple solo está vendiendo la CPU y ya tú consigues los accesorios que quieras. Esta Mac Mini es una pequeña cajita que cuenta obviamente con memoria RAM, y lo más interesante es que, a diferencia de otros años, se puede escalar la memoria RAM hasta 32 o 64 GB. O sea, para todos tus juegos, para todos tus diseños, para renderear en 4K, no sé ya. O sea, 64 GB, qué abuso. Y de ahí, al igual que la memoria RAM, también puedes ir escalando el espacio a través de un disco de estado sólido, desde los 128 GB hasta los 2 TB. Obviamente que con las configuraciones va a venir precios distintos. Entonces, la más básica de todas es una Core i3 con 128 GB de memoria base de $799. Y la más cara es una Core i5 con 256 GB que costará $1,099. Y finalmente, como bien estábamos hablando antes de comenzar, viene lo que es la MacBook Air Killer, es decir, el iPad Pro, una nueva versión de la tan famosa tableta de Apple. La nueva tablet sigue la tendencia del mercado de un panel cada vez más grande en favor de lo que es el diseño, la visualización del contenido. Hay versiones de 11 y 12,9 pulgadas, también con panel Retina. Tiene los mismos procesadores que los nuevos iPhones y el almacenamiento viene de 64, 256, 512 y 1 TB. trasera. Y también tiene cámaras posteriores y frontales muy buenas, 4 altavoces, 5 micrófonos, varias opciones de conectividad. Y los precios van desde los $799 para la versión de 11 pulgadas con 64 GB. Y el modelo más grande y más caro tendrá un precio mínimo de $999. Pero para conocer más sobre lo que presentó Apple esta semana, hemos recurrido a nuestros amigos en el extranjero. Primero tenemos una colaboración muy especial de una querida amiga y colega que estuvo en el mismo evento, pero dejemos que ella misma se presente. Hola, soy Rosa Jiménez Cano, hasta hace muy poquito corresponsal del país en Silicon Valley, ahora vivo en Miami, sigo colaborando en el país, escribiendo de innovación, tecnología y startups. Y trabajo como Chief Ecosystem Relations en The Venture City, que es un fondo de inversión y aceleradora centrado en founders diversos. Nos interesa muchísimo América Latina y sus startups. Así es, Rosa Jiménez Cano fue hasta Brooklyn, Nueva York, y estuvo en la presentación. Ella nos va a contar qué fue lo que más le llamó la atención y hacia dónde cree que está apuntando la empresa de la manzana con estos dispositivos. Lo que más me llamó la atención del evento de Apple fue la capacidad para reinventarse y reinventar productos que ya han hecho. No uno en sí, sino cómo han sabido crear sus marcas, su categoría de producto y cómo siguen dándole una vuelta de tuerca. Cuando pensamos que el iPad ya era el iPad, se sacaron de la manga el Pro. Ahora hay una renovación del Pro. Cuando el Pencil parecía útil, ahora hay un nuevo Pencil que funciona como debería haber utilizado o funcionado el primero. Entonces, mi visión es un poco como Apple siempre nos hace pensar que lo último es lo mejor y aún así es capaz de mejorarlo. Percibo que Apple no quiere perder el vínculo afectivo que tenemos con ellos, con el hogar, con la casa y con la creatividad, pero al mismo tiempo saben que tiene que estar unido a la productividad y al trabajo. Y el hecho de hacer un iPad mucho más potente que sirva para trabajar de una manera más eficiente, creo que va por ahí. El querer cerrar el círculo de no solo son divertidos y bonitos, sino también sirven para tu trabajo y de ahí esa potencia para poder manejar grandes hojas de cálculo, para poder usar AutoCAD, para poder usar Photoshop, cosas que sí que son para trabajos cualificados y no son solo pasatiempos. Esa potencia utilizada mucho al servicio de la producción es un paso más allá de lo que se puede percibir de Apple en el mundo educativo, en el mundo creativo, y unirlo mucho también al estilo de vida de cada uno. Lo que se percibe cuando se tiene la marca Apple, creo que eso lo potenciaron mucho ayer. De hecho, terminar con Lana Del Rey es también como un endorsement, el tipo de música que ponen, es todo parte del universo que ellos proyectan y que quieren hacernos sentir parte. Y ahora nos venimos un poquito más cerca. Fuimos en busca de otro especialista, esta vez nos contactamos con Eduardo Marín, editor de Gizmodo en español y corresponsal para América Latina. Aunque él agradece la modernización de sus equipos, no entiende bien hacia dónde apunta la compañía y nos explica quién es el público objetivo de estos productos en el mercado latino. Hola amigos de Doble Check, muchas gracias por la invitación. En general, los dispositivos han renovado bastante la gama, ¿no? Hablando, siendo objetivos al respecto de la gama y sus características, lo que es el iPad Pro sobre todo vivió el nuevo rediseño más importante en la gama iPad, creo, en su historia, deshaciéndose del botón Home, algo que ya comenzó con el iPhone X, el iPhone X, y optando por el sistema Face ID de reconocimiento facial. Afortunadamente no incluyeron el famoso notch, la famosa ceja espantosa esa de los iPhone, sino que lo hicieron más, un diseño más estéticamente más atractivo, más uniforme. Y en cuanto al Mac Mini, lo revivieron después de años, y el MacBook Air por fin también. El MacBook Air lo seguían vendiendo, pero por fin le incluyeron características recientes, ¿no? Características modernas, ¿no? MacBook Air tenía años incluyendo un hardware muy anticuado, sobre todo su pantalla se notaba. Si tocabas uno de los MacBook Pro del 2016 en adelante y lo comparabas con un MacBook Air, pues la diferencia era catastrófica en cuanto a la pantalla. Incluir una pantalla Retina en el nuevo MacBook Air es una gran novedad. Incluir Touch ID, el sistema de lector de huellas, también es una gran novedad y hace que valga la pena darle un vistazo. Pero en cuanto a estrategia de la compañía, pues es extraño porque se supone que tenían el MacBook sin Pro, sin Air, simplemente MacBook de 12 pulgadas como una laptop de precio de entrada, entre comillas, de unos mil y tantitos dólares en comparación con los $1,300 en adelante que cuesta el MacBook Pro. Lo hace como quedar en el limbo, ¿no? Al MacBook. Lo hace como quedar como, como si no tiene un propósito actualmente. ¿Quién sabe qué haga Apple con la marca, con la línea más adelante del MacBook de 12 pulgadas? Mientras tanto, se nota que quedan, en cuanto a laptops, la MacBook Air y el MacBook Pro. En general, el MacBook Air llega un poco tarde, llega con un hardware que no necesariamente es de 2018, se podría decir que es de 2017, exceptuando el procesador y la capacidad de almacenamiento, el SSD que usa. Es un poco costoso, de $1,000 en adelante para el modelo de 11 pulgadas, si no me equivoco. El iPad Pro sí lleva un cambio de diseño increíble, de verdad. Le subieron un poco el tamaño y aumenta media pulgada más cada modelo, dependiendo de, gracias a la falta del botón Home. Pero se supone que Apple dice que estos dispositivos son para un mercado profesional, un mercado de edición. Tienen el iPad no Pro, el iPad común y corriente, para el público más general, el público que quiere leer, que quiere ver videos, que quiere navegar internet y hacer funciones básicas de internet. Y tiene el iPad Pro, pues como el nombre le indica, Pro, profesional, pero quitarle el puerto de auriculares, aunque del audífono, aunque es algo que está haciendo Apple en todos sus dispositivos últimamente, en todos sus dispositivos móviles, en sus teléfonos particularmente hablando, quitárselo al iPad Pro, un iPad de edición, donde los editores de música, editores de video usan audífonos muy costosos y de alta gama para tener la mayor calidad de audio al momento de editar, pues es como contradictorio. Pero quién sabe si más adelante presentan audífonos mucho más nuevos y mucho más, de mucha más nitidez de audio y mucha más calidad, justamente para suplir esta demanda, quizás. Al día de hoy, creo que en el mercado de Latinoamérica, el mayor interesado por un iPad Pro es alguien que trabaje con edición y con un mercado más profesional. Igual que en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, donde por la diferencia de moneda se hace tan costoso estos dispositivos. Cuestan mucho más a veces de los supuestamente $1,000+ que cuesta en Estados Unidos. Habrá que ver qué tanta aceptación tienen acá en este mercado. Como actualización son buenas, como mercado quizás. Tendremos que esperar. Lamentablemente Apple no da cifras exactas de cuánto vende sus dispositivos como el iPad, pero dudo mucho que vaya a tener tanto impacto como el iPad más barato en este mercado latino. De todas formas, en la presentación, para concluir, en la presentación Apple dijo que el iPad se vende más que muchas laptops en el mercado, y quizás es cierto, pero todavía no es posible equiparar una laptop con un iPad, por más que algunos crean que sí. Tantas cosas que se pueden hacer en Windows o en el mismo Mac OS que no se pueden hacer en iOS es lo que marca la diferencia. Por mejor hardware que tenga el iPad Pro, que lo tiene, es iOS el que lo capa un poco, el que lo limita todavía. Quizás cuando terminen de implementar la unión entre software de laptop, software de escritorio de Mac OS con el software de iOS, quizás ahí que se convierta en una verdadera alternativa en cuanto a productividad absoluta a una laptop. Mientras tanto, es un buen punto medio. Y para terminar de hacer este tema tan especial, también tenemos la participación de mi amigo José Carlos García. Él es un periodista colombiano especialista en tecnología de mucha experiencia. José Carlos, entre sus múltiples ocupaciones, maneja una web llamada mastertecno.co. Y justamente leyendo un artículo de él fue que me di cuenta de ciertos aspectos muy importantes que han sido pasados por alto al momento de esta cobertura en la mayoría de medios de comunicación, pero que él muy hábilmente captó. Entonces, José Carlos llega a Doble Check para comentarnos un poco al respecto. Así es, mi querido Bruno, y muchas gracias por la invitación a participar en Double Check. Como comentas, sí, más allá de los lanzamientos que se dieron en términos de dispositivos, de gadgets, que por supuesto son el centro de atención normalmente ante cada evento de Apple, hay que tratar de entender un poco hacia dónde va la estrategia de la compañía, y siento que en este evento en Nueva York se vieron varios puntos interesantes de lo que supone será el futuro muy cercano de Apple. Hay que decirlo primero, el giro tan importante hacia un concepto y una posición muy clara en términos de protección medioambiental. Apple tradicionalmente era una compañía a la que muy poco le importaba esto. Normalmente en los rankings de Greenpeace y en los rankings de otras entidades que medían la cantidad de elementos tóxicos, materiales pesados como componentes para la construcción de dispositivos electrónicos, Apple ocupaba siempre los últimos lugares, o más bien los primeros, porque era la compañía que, por el contrario, más usaba ese tipo de metales pesados, más usaba este tipo de químicos tóxicos. Y por eso da gusto ver hoy en día cómo la empresa primero lanzó dos dispositivos, el Mac Mini y el MacBook Air, 2018, construidos 100% en aluminio reciclado. Ellos tienen una planta que han lanzado desde el año pasado, completamente robotizada, que se encarga de recuperar millones de toneladas de metales, de equipos ya en desuso, para con esos metales seguir construyendo nuevos dispositivos. Y pues hay toda una política alrededor del mundo de uso de energía renovable en todas las tiendas de Apple, cero papel, invertir incluso en planes de biodiversidad. Apple en Colombia, por ejemplo, invierte en el sostenimiento de unos manglares al norte del país, directamente la compañía. Así que yo creo que ese es un mensaje muy claro de que Apple entiende el sentir de estas nuevas audiencias, de este nuevo público que espera firmemente una responsabilidad medioambiental muy fuerte de las marcas que consumen. Así que finalmente también hay que ver que Apple está dejando muy en claro que el futuro de iPad es un futuro muy promisorio. Es no solamente la tableta más vendida, sino el dispositivo en términos portátiles más vendido comparativamente con PCs de marcas como Hewlett Packard, Lenovo, Asus, Acer o Samsung. Así que iPad para mí se constituye en una verdadera opción de reemplazo de un portátil. Así lo demostraron en este evento y por tanto ahí están las uñas mostrándolas Apple claramente de lo que quiere en su iPad de cara a la movilidad, a la computación móvil. Son dos más razones adicionales que encontré de esas cosas que pocos entendieron en el evento de Apple, y te invito, querido Bruno, a ti y a tus oyentes de Double Check a que visiten www.mastertecno.co.co, es .co al final, y encuentren esta y otras notas de tecnología que desarrollamos con mucho cariño, no solamente para Colombia, sino también para ustedes allá en el Perú. Un abrazo, querido amigo, espero verte pronto en algún aeropuerto o en algún evento del mundo. Chao, chao, desde Colombia. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad esta información, sobre todo para aquellos que están considerando comprar o renovar sus equipos de Apple. Recuerden que si quieren seguir a Rosa Jiménez, pueden encontrar las redes sociales como @ptsin con Z. A Eduardo Marín lo encuentran como @ed-marin. Y también en el podcast Yarlamitas, que se lo recomiendo mucho. Y a José Carlos García lo encuentran como @josecarlostecno, las tres palabras juntas, José Carlos Tecno, en mastertecno.co y en el podcast Todo lo que Tecno, que es del diario El Tiempo de Bogotá. Y bien, después de escuchar todo sobre los pros, los contras, qué novedades trae Apple con esta nueva keynote, ¿valdrá en serio la pena estos nuevos productos? ¿Tú qué piensas, Bruno? En realidad es siempre la duda que tiene el consumidor, ¿no? Cada vez que tenemos presentaciones de productos de cualquier marca, pero sobre todo las de Apple, que concita gran atención, uno queda maravillado por la calidad de las presentaciones y la calidad de los productos, o por lo menos lo que nos están mostrando. Pero cuando empezamos a ver los precios, que eso es el principal contra que tienen los productos, particularmente de Apple, es cuando empezamos a dudar. Ahora, hace varios capítulos atrás, no sé si lo recuerdas, Gabriela, hicimos nosotros una especie de versus, cuáles eran los pros y los contras de entre una PC y una Mac. Pero creo que ahorita debemos más bien sopesar cuáles son las ventajas y desventajas de comprar productos de Apple, ¿no? Por lo menos yo creo, y te lo suelto como primera desventaja, el tema del precio, que obviamente comparando con cualquier otro equipo son mucho más caros, pero no sé qué otras ventajas de repente las podríamos ver primero, qué otras ventajas o qué ventajas encuentras tú en los productos de Apple. Teniendo en cuenta que ha aumentado lo que es la memoria RAM y el almacenamiento de sus productos, yo creo que va dirigido a lo que es diseñadores, editores, gente que crea contenido audiovisual. Entonces, una gran ventaja, creo que Apple tiene, digamos, las actualizaciones antes que lo que podría ser en PC. Entonces, por ejemplo, Adobe siempre suelta las actualizaciones primero para ellos. Si tienen alguna ventaja, creo que es eso. Y también que el sistema operativo se actualiza, digamos, ¿cómo es el último ahorita? ¿MacBook Sierra, creo? High Sierra creo que es el último, no recuerdo bien, porque ahora en realidad, como tú bien dices, lo están cambiando tan rápido que a veces uno les pierde el paso. Es más, es obviamente mucho más rápido incluso que las actualizaciones de Windows, porque hacen actualizaciones no solamente dentro de cada versión, sino versiones nuevas incluso, ¿no? Entonces, ese ritmo de actualización es bien, bien importante, porque ni siquiera es el sistema operativo de los móviles, sino ya el de las computadoras. Yo creo que Apple en un futuro va a hacer mayor integración en lo que es estos dispositivos como la MacBook Air o el iPad Pro con otros dispositivos como el iPhone, teniendo en cuenta que los iPhone tienen muy buena cámara y muy buena grabación de video. Entonces, si tú eres un creador de contenido a través de mobile y quieres editar, no sé, en Premiere o en otro software como Photoshop, creo que tienen, digamos, mejor conectividad, mayor fluidez que lo que podría ser cualquier celular Android con PC. Hay a veces, digamos, problemas entre equipos. En las otras compañías, problemas de software. A veces, digamos, no sé, el códec de grabación de un celular puede que tenga problemas con tu PC. Entonces, ventajas es, uno, la actualización constante. Y parte de esa actualización es el hecho de que comiencen a hacer una integración con lo que son los iPhone. Dos, el hecho de que su sistema es mucho más seguro. No es que no le entren virus, porque, o sea, sí lo hace. Hay vulnerabilidades, pero obviamente los hackers y toda la gente que crea software malicioso, se demora mucho más y es un poco más pesado. Si eres una persona que te teme mucho por la seguridad de sus dispositivos, entonces Apple es una buena opción. El sistema de la nube es mucho, mucho mejor, a mi parecer, que lo que podría ser otras soluciones como Google Drive. Desventajas para mí personalmente de estos equipos, aparte de obviamente el precio y que vas a tener que empeñar, vender o no sé qué, tu riñón, dos riñones, un ojo y demás a este paso, es el hecho de que con cada versión nueva de algún aparato le cambian un puerto. Entonces tenías un puerto normal, luego un puerto Lightning y ahora tienes el puerto C. E inclusive había un par de bromas viendo foros de Apple que decían, ya, chévere, pasamos a lo que es el tipo C, pero de seguro no va a ser cualquier cable tipo C. Todo el mundo dice, ¿sabes qué es muy gracioso? Si yo uso el cable, no sé, de Samsung, no va a cargar mi equipo de Apple. Entonces tengo que comprarme un cable C especial certificado por esto, y el mayor sufrimiento de toda persona que compre equipos de Apple es que el cable se pele en un 2x3. Al menos yo creo que el 80% de usuarios de Apple sufre por ahí, por el cable. Así es, en realidad uno de los puntos débiles de todos los dispositivos de Apple es el cable, no sé por qué. Sobre todo de los móviles, se pelan y es una desgracia del iPad y del iPhone. Pero, a ver, haciendo el recuento, a mí me parece que coincido con muchas cosas que tú has dicho. Entre lo favorable que hay es, primero que, a ver, es innegable que Apple en todos sus dispositivos, de alguna manera, tiene una mejor gestión de la parte gráfica. O sea, no solamente te muestra los gráficos mejor, gracias a las tecnologías que tiene implementadas, sino que también los trabaja, los gestiona mejor. Entonces, ahora, eso no quiere decir que tú no puedas hacer un buen trabajo, por ejemplo, en una PC o en otro tipo de máquinas. Lo hace mejor Apple. Entonces, eso es uno. Dos, y es algo que yo siempre he repetido, por lo menos para lo que tiene que ver con los dispositivos móviles, una de las ventajas que tiene es que Apple no está atomizado. No hay 1,000 marcas haciendo 1,000 teléfonos o 1,000 modelos que usan 1,000 versiones modificadas de su sistema operativo móvil. No, ahorita hay varios teléfonos, pero son 5, particularmente 5 o 6 los que están en el portafolio actualizado. Todos utilizan el mismo sistema operativo, que es otra cosa muy importante. Por ejemplo, en el caso de los móviles, el último sistema operativo es el 12, puede ser. Ese sistema operativo no lo tiene solamente su teléfono tope de gama, sino que lo puede tener hasta un iPhone 6S, por ejemplo, un iPhone 6. Ahora, obviamente, claro, con el paso del tiempo, el dispositivo más viejo se va a ir haciendo más lento, eso es lógico, pero al final no te quitan la posibilidad de que todos los equipos que están funcionando se puedan actualizar. Entonces, eso es una cosa muy importante. Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta de que no está tan atomizado, por ejemplo, el tema de los dispositivos móviles, hay muchas aplicaciones que salen primero para iOS. Y hay muchas aplicaciones que tienen funciones específicas para iOS que no están en su versión para Android. Eso es una cosa muy importante. Y dependiendo de la chamba que tú hagas, es una cosa que se tiene que valorar. Otra cosa que me parece importante y que es innegable, aunque pueda parecer muy superficial, es que bueno, todos convenimos en que Apple es una marca que te da estatus, ¿no? Tú también estás proyectando ciertas cosas. Entonces, si tú eres un diseñador, si tú eres alguien que trabaja con tu imagen también, no solamente haciendo imágenes, sino vendiendo tu imagen, es distinto que tú vayas con una máquina Mac a hacer una presentación, o con tu iPad, o desde tu mismo iPhone, a que vayas a la presentación, pues, con tu teléfono chanchito, pues, ¿no? O con una máquina que se está desartolando como un Volkswagen viejo. Entonces, ahí también hay otra cosa que digamos, juega a favor por el tema de tener un dispositivo de Apple, un aparato de Apple. Pero claro, los contras también son importantes. El tema de que es un ecosistema súper cerrado, el tema del precio, que es innegable, ya lo mencioné al inicio, que son a veces precios inmanejables, por más que incluso tú vayas o te puedas traer de Estados Unidos una de las máquinas, sigue siendo mucho más caro que otras que ya están en el mercado. No necesariamente Apple es sinónimo hoy, en todo el sentido, de innovación o de modernidad, porque hay muchas cosas que los dispositivos de Apple que recién este año están empezando a hacer, ya tú las podías hacer con dispositivos de otras marcas o con Android, por ejemplo. Y eso, básicamente. Entonces, yo creo que se trata mucho de, dependiendo del trabajo que tú hagas, sopesar si es que vale la pena hacer esa inversión. Sopesar tanto los pros como los contras y ver si es que efectivamente, como les digo, invertir esa plata te va a convenir, finalmente vas a poder de alguna manera recuperar eso, ya sea a través de tu trabajo o ya sea a través de lo que puedas conseguir de manera indirecta al utilizar ese tipo de dispositivos. Esa es una discusión que siempre va a continuar, así como la de huevo y la gallina. Esto es Doble Check. Y bien, entre las novedades más curiosas que se van a presentar este año, las trae Samsung. Y no, no es alguna novedad con respecto a su nuevo tope de gama, el S10, que el próximo año promete tirar la casa por la ventana, sino su nuevo smartphone plegable. Así como lo escuchan, o sea, imagínense doblar su smartphone como si fuera una hoja de papel. DJ Ko, el CEO de la división Electronics de Samsung, confirmó que este año se iba a presentar, pues, este equipo que está bajo el code de Galaxy X. Y no es la X de 10, no es una nueva versión de la línea S. ¿No es el iPhone 10? No es el iPhone 10, no es el iPhone 10 XS, XR y todas las nomenclaturas que nos causan dolor de cabeza a nosotros los que reseñamos equipos. De repente es el Galaxy Triple X. Ucha, no me imagino para qué van a usarlo, pero bueno. Entonces, una de las curiosidades era para cuándo iban a presentar este smartphone o mayores novedades sobre este equipo. Bruno, ¿qué nos puedes contar? Mira, hasta donde se sabe, la próxima semana va a haber un evento en San Francisco, en Silicon Valley, porque ahí también tiene oficina Samsung, y es un evento de desarrolladores. De aquí está yendo poquita gente en realidad, porque Samsung está llevando gente de acá, eso es lo interesante. Está yendo gente del comercio, de la revista Somos, está yendo Jesús Vélez de RPP y está yendo Arturo Boga. Entonces, si tú te pones a pensar y dices, oye, aguanta, es un evento para desarrolladores, que los eventos para desarrolladores normalmente son, digamos, reuniones bien duras porque no se suelen presentar productos ahí. Ahí lo que se presentan o lo que se anuncia suele ser plataformas o suelen ser ya versiones finales de productos que se han anunciado antes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le llevan a los desarrolladores, es decir, a la gente que crea sobre las plataformas que se han desarrollado. O sea, crea apps, crea funciones nuevas, trata de aprovechar al máximo el hardware que se acaba de crear, etcétera, etcétera. Entonces, en estas reuniones son reuniones bien duras para la prensa. ¿Por qué? Porque no tienes mucha información con la cual trabajar. No hay cosas tangibles para el usuario final. Pero si te pones a pensar, oye, hay una reunión de desarrolladores ahora en noviembre en San Francisco, Samsung del Perú está llevando prensa hacia allá, aguanta, va a pasar algo. Lo que todo el mundo especula es que Samsung lo que va a hacer es presentar no la versión final de este Galaxy X que dices, o Galaxy 10 o Triple X o como quieras llamar, sino que está llevando, que va a presentar aparentemente un prototipo del teléfono este plegable, ¿no? Hace muy poquito incluso salió un videíto del que sería ese teléfono, una filtración, no se sabe muy bien, pero está ahí. Y justo, Gaby, contigo conversábamos antes de empezar a grabar el podcast de que ya habían, tú habías encontrado un video de una empresa también que ya tenía un modelo listo y era carísimo. Y yo te comentaba que, digamos, esto de las pantallas plegables o enrollables tampoco es gran novedad, porque si no me equivoco, hace 1 o 2 años en un CES, en la Feria de Electrónica y Consumo de Las Vegas, LG presentó un televisor que se enrollaba. Y hace 1 o 2 años también me parece que Lenovo, en un Lenovo World, que es estos eventos que solía hacer en China, también presentó una cosa que era como un gran brazalete, si es que no me equivoco, o algo así, con que el brazalete era una pantalla, pues, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito más del equipo este que habías detectado. Así es, se le adelantaron a Samsung. La Corporación Royal Corporation, una empresa norteamericana, Royal Battle Royale, ¿no? O Royal la de las gelatinas. Esta compañía, que es estadounidense, fundada en California, tiene unos nuevos smartphones. La presentación se dio en China y el equipo se llama Rouyu, pero es muy gracioso porque tiene un nombre chino siendo una empresa norteamericana. Este equipo Rouyu FlexPay, que es justamente el primer celular plegable, y que, para que se hagan una idea, se puede doblar exactamente hacia la mitad. Tiene 8 pulgadas. Imagínense una tablet y que su tablet la puedan dividir a la mitad. O sea, doblarla como si fuera un papelito, un libro. Y pueden utilizar ambas pantallas cuando están dobladas, interactuar con ella y demás. Pero ahora viene acá lo chistoso. Cuando doblas este tipo de equipos, se vuelve un bodoque. O sea, se vuelve el doble de grueso y obviamente me parece súper inútil para guardarlo, digamos, en el bolsillo. Ya de por sí, con casi 8 pulgadas de tamaño, o sea, adiós bolsillo. ¿Ya? Ahora, habría que preguntarnos en realidad, yo te entiendo, claro, o sea, si tú vas a doblar el dispositivo, te queda súper ancho y es un poco inmanejable. Pero, digamos, habríamos que dar un pasito más y preguntar, primero, ¿para qué serviría tener una, de modo práctico, para qué serviría tener una pantalla plegable? 2, ¿a qué tipo de equipos reemplazaría? Y 3, ¿si te comprarías un dispositivo con ese tipo de pantallas? ¿Para qué tú te imaginas que podría servir, primero, una pantalla que se doble o que se enrolle de repente? En lo personal, no le encuentro ninguna utilidad, sinceramente. O sea, no me imagino para qué. ¿Sería para jugar un versus? ¿Para tener tranquilo a 2 niños y que cada uno juegue con una pantalla? ¿Multitasking? Realmente no tengo ni la más mínima idea de cuál sería el público objetivo. No le encuentro el sentido a este tipo de dispositivos. Me parece un poco como la idea de, hola, sí, mira, yo puedo hacer esto con mi tecnología. Es útil, no importa, pero lo pude hacer. Entonces, en lo personal, no me parece atractivo para nada el doblar un equipo a la mitad. Es más, voy a sentir que lo estoy rompiendo. ¿Ya? Entiendo que lo traten algo así como, digamos, las laptops que se pueden doblar, tipo la Lenovo Yoga, si no me equivoco. Pero no, realmente no puedo figurar para quién lo puede utilizar. El equipo este que te digo, el FlexPay, tiene 8 GB de RAM, 256 de memoria y tiene software de, ¿cómo se llama?, de los wearables de Android. Así que con lo del software no sé qué tan útil. Podría reemplazar a una computadora, pero con un software tan básico como el de los wearables, no sé si podrías instalarle, digamos, aplicaciones de diseño o algo mucho más power, por así decirlo, como lo puedes hacer con el iPad Pro, por ejemplo. Sinceramente no me sorprende esta tecnología y no le encuentro ninguna utilidad. Mira, yo creo, antes de continuar, creo que te referías al Android Wear. ¿Ese es el sistema operativo o me equivoco? Uh-huh. Android Wear. Claro, mira, yo creo que uno, coincido contigo que efectivamente esto es más que ya mostrar de manera práctica en qué se puede utilizar es, perdón la grosería, pero es decir, oye, yo la tengo más grande, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto. Que eso es básicamente un poco en el nivel en donde están ya las empresas de tecnología. Ya la innovación ha llegado a tal punto en el que tú tienes que decir, oye, yo puedo hacer esto primero que tú. Me parece que es un poco eso, para empezar. Perdón por la grosería. Y lo segundo es que creo que más bien de repente se podría utilizar, digamos, si pensamos en los nuevos usuarios. Acuérdate que tenemos dispositivos móviles que pasaron de ser muy grandes a ser muy pequeñitos y cada vez más pequeñitos a inicios de los 2000 y luego hacia mediados, finales de la primera década de este milenio, empezaron otra vez a hacerse grandes. Y en los últimos 4 años, ya un teléfono aproximadamente te mide de 5 pulgadas hacia arriba. 5.5, 5.7, 6, 6.2, 7, ¿me entiendes? O sea, están haciendo grandes otra vez. Ahora, se están haciendo grandes otra vez, ¿por qué? Porque la gente ya no solamente busca el tema de la productividad y de la portabilidad, sino también ya está buscando temas de, uno, entretenimiento, teniendo pantallas más grandes, incluso el 18.9, el ratio 18.9 en las pantallas, y se está haciendo, por lo menos en la gama alta, se está haciendo o estándar justamente para poder acomodarse al tema de entretenimiento, pero también tiene más pantalla porque se está combinando se está utilizando para temas de productividad. Entonces, si es que estás ampliando la pantalla porque quieres hacer más cosas, es que de repente una pantalla plegable te va a permitir, cuando necesites, abrirlo y trabajar como si fuera una computadora, una laptop, y cuando necesites lo cierras para que funcione como un celular. No lo sé. Me parece que el principal desafío es el que tú has mencionado al inicio, que es que cuando lo dobles no sea tan voluminoso. O sea, tendría que ser súper delgado, pero con unas capacidades de los gama alta de hoy, que son mini computadoras, en realidad, y que tienen incluso hasta más poder de computación que una PC regular, pero en un espacio mucho más pequeño y que al momento de plegarlo no sea tan voluminoso y no sea tan complicado de llevar encima, ¿no? Creo que por ahí podría ir la cosa. Eso creo que no lo vamos a saber sino hasta la próxima semana, que por lo menos los amigos de Samsung ojalá muestren el prototipo, y creo que sería importante que lo muestren porque si eran más chicas o compañías chinas de Estados Unidos o donde sea, pueden hacer esto. Es importante que una compañía grande aún lo muestre, porque eso también ayuda a que se cree la nueva tendencia y se empiecen a ver nuevos usos para este tipo de tecnología innovadora, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo o sigues pensando de que es un adefesio y que todo debe morir. Kill them all, que mueran todos, algo así como el Super Smash Ultimate, donde literalmente solo queda Kirby. Le cancelaste el juego a varios. Ay, por favor, salió el tráiler hace tiempo, así que lo siento. En lo personal, sigo sin verle la utilidad. No solo es el hecho de que me parece una tecnología completamente inútil y que realmente no imagino cuál es el público objetivo de querer una tablet que se doble a la mitad, es el hecho que este tipo de tecnología va a resultar cara y no apta para el bolsillo de la gran mayoría de personas. Poniendo un ejemplo, es el hecho de que este smartphone, el Flex Play, tiene un módico precio de $1,200. Es decir, por $1,200, joder, me compro algo de Apple. Me compro ahí la Mac Mini. Y es más, con la mejor versión. O sea, $1,200 para tener, digamos, una tablet que se dobla a la mitad. O tener el top de las Mac Mini con buen RAM y buen procesador. Lo siento, pero yo voy a escoger a Apple con los ojos cerrados. Así que me parece la mejor inversión, si vas a meter $1,200, $1,300 a algún gadget tecnológico, irme por una laptop tope de gama o comprarme algo más o menos gama media y ahorrarme el dinero, porque $1,200 no es un sencillo. Esto es Doble Check. Y tal como lo prometimos, en el episodio 30 habíamos anunciado nuestro primer sorteo. Dimos ahí una... ¿qué cosa es lo que se tenía que hacer? Y bueno, algunos de los oyentes, del podcast nos hicieron caso, participaron. Y tal como lo prometimos hace unos días, hicimos el sorteo, lo transmitimos a través del Facebook del podcast. Recuerden que estamos en facebook.com/doblecheckpe. Y bueno, entre todos los que participaron, el ganador del Y5 2018 de Huawei fue Javier Polo Mendoza, que él contestó correctamente. Nos contó que el episodio 7 fue su favorito, sobre todo el segmento de Doble Check Pregunta, en donde estuvo como invitado Luis Carlos Burneo. Entonces, Javier Polo, si es que no estuviste en la transmisión en vivo, tú has sido el ganador del smartphone Y5 o I5 2018 de Huawei. Así que ponte en contacto con nosotros para coordinar la entrega del equipo. Y vamos a... bueno, les avisamos a ustedes, nuevamente estamos haciendo los sorteos solamente para los oyentes del podcast. Ahora vamos a sortear esta semana el Y6, el I6 2018, el teléfono que sigue de la nueva serie Y 2018 de Huawei. Y esta vez vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Qué tienes que hacer para participar en el sorteo del I6 2018 de Huawei? Es nuevamente recontra sencillo. Una vez más, vas a tener que escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección doblecheckpodcast, el check es con C-I-K, podcast, P-O-D de dedo, cast, C-A-S-T, podcast, doblecheckpodcast, las tres palabras juntas, @gmail.com. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es la pregunta que vas a responder? Nuevamente, en el asunto vas a poner la siguiente frase: quiero ganar mi teléfono. Y en el cuerpo del mensaje vas a poner tus datos completos, tus nombres y tus apellidos, tu DNI, y tienes que contestarnos por qué comprarías tú un dispositivo con pantalla plegable, para qué te serviría y cuánto estarías dispuesto a pagar por él. Nuevamente, eso es lo que tienes que hacer. El sorteo lo vamos a hacer como este podcast aparece todos los viernes y el que estás escuchando es el que corresponde al viernes 2 de noviembre del 2018. El sorteo lo vamos a realizar miércoles 7 de noviembre por la noche, nuevamente a través de nuestras redes sociales. Ese día se va a anunciar al ganador y lo vamos a anunciar en nuestro episodio del día 9 de noviembre, es decir, en el episodio 32. Tú puedes enviar tu correo electrónico hasta el día martes 6. Solamente van a estar considerados los correos electrónicos que cumplan con estas condiciones que les he mencionado hace un ratito, hasta el día martes 6 de noviembre del 2018. Una vez más, recuerden que todavía no estamos en condiciones de enviar los premios a provincias ni fuera del país, pero si tú vives en fuera del Perú o fuera de Lima, si quieres, puedes participar siempre y cuando tengas alguna persona que pueda recoger, en caso de que tú resultes ganador, que pueda recoger tu premio aquí en la capital. Entonces ya sabes, si quieres ganarte el I6 2018 de Huawei, tienes que seguir los pasos que te he contado hace un ratito y participar. Y bueno, ya lo saben, es muy fácil participar y así me ayuda a decidir realmente para qué rayos va a servir esta tecnología de equipo plegable. Y me divierto pensando en las respuestas que nos van a mandar. Y bueno, gracias por acompañarnos una semana más en este, el episodio número 31 de Doble Check, su podcast de tecnología. Soy Gabriela Patrón, nos escuchamos la próxima semana. Así es. Gracias por seguirnos una vez más. Como le digo, ya estamos llegando a los últimos episodios del año, de esta segunda temporada. Gracias por seguirnos. Gracias por pasarle la voz a sus amigos también para que empiecen a escucharnos. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast. Si escuchas Spotify, estamos ahí también. Si tienes un dispositivo iOS, estamos ahí también. Nos buscas en iTunes o en Apple Podcast. Si nos quieres escuchar por YouTube, estamos ahí también. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.